cerramos nuestros ojos, nos ponemos la espalda recta. Ambos pies al piso. Manos sobre tu falda. Cerramos los ojos. Y conectamos con nuestra respiración. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Toda tu atención, energía y enfoque. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Inhala. Y ahora vamos a entrenar la atención. Dirige tu atención en la palma de tus manos. Toda tu atención a la palma de tus manos y mantente consciente, presente, atento. Aparecen pensamientos que te distraen, te llevan a otro tiempo, otro espacio. Tomas conciencia y dirige tu atención a la palma de tus manos. Mantente consciente. Mantente. Mantente consciente, presente, atento. consciente. Ahora, lleva tu atención a la respiración. Inhala y exhala. Inhala. Exhala. Conéctate con la gratitud. Siempre nos enfocamos en lo que falta, en lo que no tengo. Pero si nos enfocamos en lo que ya forma parte de nuestra vida y lo valoramos, aumentará nuestros niveles de felicidad. Gracias, gracias, gracias, amado Dios, por... Y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias, amado Dios, por... Y empieza a agradecer. Gracias. Dirige tu atención a tu corazón. Toda tu atención, energía y enfoque en tu corazón. Observa cómo tu corazón está latiendo. Tu corazón late. Bombea la sangre que tu cuerpo necesita. Es aquello que permite que tu corazón esté latiendo. ¿Qué es aquello que permite que cada órgano de tu cuerpo funcione? Hay vida en el cuerpo. Están funcionando, el hígado, el páncreas, el corazón. Hay una energía que permite que tus sueños crezcan. ¿Qué es eso o qué es aquello que le da vida al cuerpo? Y la respuesta es el espíritu. da vida al cuerpo. El espíritu anima al cuerpo. ¿Quién es el espíritu? ¿O qué es el espíritu? ¿De dónde viene? El espíritu es el Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. El espíritu contiene los poderes del Padre. El espíritu es esencia de amor. El espíritu es Espíritu. Esa es mi verdadera identidad. Yo soy espiritual. Yo soy el Espíritu. Yo soy el Hijo de Dios. Realmente siente que tú eres el Hijo de Dios. Ve hacia tu interior, lo más profundo que puedas, y ahí encontrarás lo que eres, el Espíritu. El reino que está dentro de vosotros. El reino se llama el Espíritu. Conecta con tu espíritu. Conecta con tu esencia. Y siente la más profunda paz de estar en el Espíritu. Esa profunda conexión espiritual. Pide y se te dará. Pídele a tu espíritu que te traiga la información, la sabiduría, el conocimiento, la percepción correcta. Las enseñanzas, las ideas, las guías, pide y se te dará. primer reto, circunstancia, en este momento, crees tú que te impide estar en un estado de paz, alegría, felicidad? Puede ser la salud, las relaciones, las deudas, una relación con un hijo. ¿Qué te perturba? ¿Qué te quita la paz? Y mirando eso que te quita la paz, vas a decirle a eso: amado Dios, sé que esto que estoy viviendo es perfecto y necesario, correspondiente con la evolución espiritual. Amado Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Si estoy viviendo esta experiencia y ni la hoja del árbol cae, si no es por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el que más me ama, es solo mi bien mayor. Amado Dios, confío en ti, confío en la vida. La vida me sostiene. Tú estás en mi interior, guiando todos mis procesos. Padre amado, hoy me rindo a tu voluntad. Acepto lo que estoy experimentando. Amado Dios, te doy el permiso de que entres en mi mente y corazón, limpies, purifiques los temores, las angustias, los miedos, las culpas, las vergüenzas que me impiden conectar con mi verdadera luz. Amado Dios, entrego mi voluntad a la tuya, porque tú y yo somos uno, porque yo soy tu hijo y vas guiando mis procesos. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias. Siente cómo la presencia de Dios entra en tu interior y va limpiando los miedos, va limpiando las memorias de dolor. Gracias, gracias, gracias, gracias. Soy cada vez más luz. Soy cada vez menos oscuridad. Dios habita en mí. Soy cada vez más luz. Dicho está. Hecho está. Amén. Amén. Amén. Amén. Y cuando así lo sientas, puedes mover tus piernas, tus manitos, vas abriendo tus ojos. Y regresando a este momento presente.